las hijas de Jean Carlos y Yoli. Por tu amor es que yo soy un hombre nuevo y de ti estoy enamorado. Y entre ceja y ceja yo tengo metido que te tengo que esperar. Por tu amor yo desprecié la mujer más bonita que vive en mi barrio. Y después me difamó por todo el pueblo porque no quise pecar. Te amo tanto porque me diste valor cuando nadie me valoraba. Y pensar que tanto, tanto te ha ofendido me dan ganas de llorar. Y mi padre que me enseñó desde niño que los hombres no lloraban, hoy se burla y no me importa si me ve llorando por ti mi papá. Me enamoraste y no sé cómo ni cuándo yo me enamoré. Tan duro con mi corazón pa' entregarlo y ya te lo entregué. Por ti estoy loco y capaz de cualquier cosa. Tú me enseñaste a ver lo que no se ve. Y sin palabras a decirme las cosas. Cosas de locos difícil de entender. Y tú estás enamorado, enamorado estás. Tú me amas de verdad. Tu amor viene del cielo. Yo estoy enamorado, enamorado estoy. Y todo lo que soy es por tu amor tan bello. Solamente alguien que esté muy enamorado, su cuerpo entrega por amor hasta la muerte. Y tú te abriste de brazo allá en el Calvario, sobre una cruz para demostrarme que me quieres. Tú estás enamorado, enamorado estás. Tú me amas de verdad, tu amor viene del cielo. Yo estoy enamorado, enamorado estoy. Y todo lo que soy es por tu amor tan bello. Pastor Johnny Causado en Ciénaga de Oro. Guillermo Vega y Carlos Guerra, nos vemos en Cincelejo. Y en Aguachica, Jaime Uribe Julio y Miriam Santa María. Los amigos se me fueron alejando y me tienen como enemigo, porque cuando me acerco pa' saludarlos ya no me puedo aguantar. Esas ganas de decirles Cristo te ama, arrepiéntete mi amigo. Hoy se esconden porque los evangelizo y ya no me quieren ni hablar. Estoy tan enamorado que una tarde la mujer de mi cariño me puso a escoger entre los dos caminos que me brindaban amor. Hoy no me habla porque sin pensarlo tanto ese día me quedé contigo. Mujeres en este mundo hay por montones y solo hay un Salvador. Aunque no es fácil dedicarme a esperarte, yo lo intentaré. Dame las fuerzas pues no quiero fallarte y yo te esperaré. Salirle corriendo a una mujer hermosa, eso no es fácil pero quiero correr. Que si me caigo que no sea en estas cosas, que sea en tus brazos no en el de una mujer. Y tú estás enamorado, enamorado estás. Tú me amas de verdad, tu amor viene del cielo. Yo estoy enamorado, enamorado estoy. Y todo lo que soy es por tu amor tan bello. Dejaste el trono y la comodidad del cielo por darle amor al hombre más irresponsable que viste en mí. Qué explicación para merecerlo. Incomparable es tu amor, incomparable. Tú estás enamorado, enamorado estás. Tú me amas de verdad, tu amor viene del cielo. Yo estoy enamorado, enamorado estoy. Y todo lo que soy es por tu amor tan bello.